Una vez un predicador estaba predicando vehemente contra el pecado. Y estaba usando argumentos bíblicos e ilustraciones y predicaba fuertemente contra el pecado. Porque hoy hay ingresos en Estados Unidos que usted ya no puede más mencionar pecado porque ofende a la gente. La gente se ofende cuando mencionas pecado o mencionas infierno. La gente quiere oír del cielo, pero no quiere oír del infierno. El mismo libro que habla del cielo es el mismo libro que habla del infierno. Jesús habló contra el pecado. Jesús dijo a los escribas y fariseos, moriréis en vuestros pecados. Estaba ese predicador predicando osadamente contra el pecado. En una iglesia de anglosajones, el pastor americano le tomó el saco del traje y le dijo, no digas pecado, digas mal natural o desvío psicológico, pero no digas pecado porque ofende a la gente. Un momento, ya regreso. Puso a alguien para cantar un corito, había una farmacia al cruzar la calle. El predicador fue allá, compró un pomo de veneno, estricnina. Y regresó a la plataforma y le dijo al pastor, tome un vaso de agua y tome dos pastillas de esta. ¿Qué está escrito ahí? Dice, poison, veneno, estricnina. No es veneno. Vamos a quitarle el rótulo donde dice veneno. Y vamos a escribir dulce de menta. Pero usted va a tener que tomar la misma medicina que está dentro. El pastor dijo, no. El veneno sigue siendo veneno. That's right. Usted puede cambiar el nombre de pecado. Puede poner el nombre que usted quiere. Sigue siendo pecado. Desobediencia.